Respira hondo durante 2 minutos, centrándote solo en tu respiración y sintiéndote cada vez más y más relajado. Sintiendo cómo con cada respiración se va limpiando cada signo de estrés, malestar o ansiedad que esté en tu cuerpo o en tu mente. Ahora quiero que imagines que tienes delante de ti una gran pizarra negra. Quiero que la visualices nítidamente. Ahora en tu mano derecha o la izquierda si eres zurdo, imagina una tiza blanca y en la otra mano un borrador. Acércate a la pizarra y escribe en el centro ese pensamiento que te agobia. Visualízalo durante unos segundos hasta que veas que son solamente palabras, solamente letras, que no tienen otro significado que el que tú les has otorgado. Ahora quiero que le repliques a ese pensamiento. Vamos a replicarle. Te he vencido. Has dejado de molestarme. Has dejado de agobiarme. Has dejado de afectarme. Me entras por un oído y te tiro por el otro. De nuevo te digo, te he vencido. Bien, utiliza el borrador y borra ese pensamiento de la pizarra. Bórralo. Y mientras lo borras, siente cómo ese pensamiento desaparece de tu mente, desaparece de tu memoria, desaparece de tu vida. A partir de ahora, quedas liberado de esa carga, quedas liberado de esa obsesión, de esa molestia. A partir de ahora, eso ha dejado de preocuparte, ha dejado de molestarte, ha dejado de agobiarte. Tú estás por encima de todo eso, muy por encima. Te sientes liberado y muy relajado. Te sientes libre. Ahora la pizarra está vacía, sin nada escrito. Tienes la mente como la pizarra, vacía de pensamientos negativos y obsesiones. Así que ahora puedes escribir en la pizarra una frase positiva. Algo contrario a tu obsesión. Alguna frase que te dé ánimos o que signifique algo positivo para ti. Es importante que esa frase esté formulada en positivo y no en negativo. Es decir, si vas a poner "no voy a correr ningún riesgo", puedes poner "voy a sentir mucha seguridad". Bien, escribe esa frase positiva. Thank you. Visualiza bien ese pensamiento escrito en la pizarra y siente cómo te llena de fuerza. Siente cómo te llena de alegría y vitalidad, de paz y de tranquilidad. A partir de ahora, ese pensamiento es tuyo. Ese será el pensamiento que tendrás en tu mente. Esto será lo que te repitas varias veces al día. Repítetelo. Es tu pensamiento. Lo has escrito tú. Es tuyo. Es un pensamiento positivo, beneficioso y relajante. A partir de ahora, solo caben pensamientos positivos en tu mente. Si te obsesionas con las cosas malas de la vida, te pierdes las buenas. Así que olvídate de las malas y piensa en las buenas. Ahora te sientes renovado, liberado. Tus obsesiones, tus pensamientos negativos han desaparecido. Han dejado de existir, ya no van a molestarte. Ves las cosas resueltas, lo ves todo resuelto y solucionado. Ahora sabes cómo controlar tus pensamientos. Has aprendido a cambiarlos por pensamientos positivos. Enhorabuena. Repítete el pensamiento.